Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no los veo, perdón, pero ya regresé, qué bueno que vinieron. Ya sé que muchos se metieron el video así como ¿qué me dijo el título? ¡La vamos a acribillar! ¡La vamos a matar! No, relájense, les voy a decir por qué se llama así el video. Qué bueno que pasó lo del socavón, porque si no pasan estas cosas, no despertamos. Yo sé que en tiempo de internet esta noticia como que ya es vieja o ya está medio pasando, pero tenemos que hablar de este problema para siempre o hasta que las cosas cambien. Esta noticia nunca puede ser vieja. Desafortunadamente pasan esas cosas, pasan tragedias, pero México de repente despierta porque somos un país que aprende a putazos. Y hasta que no aprendamos de otra manera, vamos a seguir aprendiendo a putazos. Y este es otro putazo. Pero si no hubiera pasado lo del socavón, no se destapa la mierda. ¿Qué es este gobierno? Estamos nadando en mierda. Para los que no saben de qué estoy hablando, o solo piensan que socavón es una palabra como súper chistosa, o son de las personas que ya no se meten a redes sociales porque se deprimen, les voy a explicar. Okay. Les voy a explicar lo que pasó antes, durante y después del socavón. El 20 de julio de 1966 nace Enrique Peña Nieto y ahí empezó el fin del mundo. No, que okay, vámonos más atrás. El 22 de abril de 1949 nace Gerardo Ruiz Esparza, que ahora es secretario de Comunicaciones y Transportes, y ahí empezó el fin del mundo. No, no, no. Vámonos más para atrás. El 4 de marzo de 1929 nació el PRI y ahí empezó el fin del mundo. Años después, no sé cuántos años porque no me da huevo hacer las matemáticas, se cayó la carretera en Cuernavaca. Ya, este es el problema. El gobierno decidió construir un paso express para acabar con los problemas de vialidad que había en Cuernavaca y acabar con los problemas de ambición que había en el gobierno. Porque pues sabemos que las esposas de los gobernantes necesitan cosas nuevas. La obra costó más de lo que dijeron, se tardó más de lo que prometieron y se cayó en 3 meses, matando a 2 personas ese día. Pero antes, esto duró 2 años, antes habían habido un chingo de accidentes y se mataron más personas. Entonces, para empezar, se construyó en un lugar imposible, que le decían el paso de la muerte. O sea, ya me imagino esa negociación. Así de, oiga, licenciado, es que aquí está bien peligroso construir porque pues hay basura y las tuberías están mal y si llueve esto se puede caer. Y el licenciado así como, no, aquí no llueve. ¿Sabes qué? Aplastamos la basura. Es más, hazlo segundo piso. Y el otro así como, no, pero es que si lo hacemos segundo piso se tarda más y ya no se puede robar tanto dinero del que quería. Ah, no, entonces nada más amplía los carriles. Amplíalos. No, pero oiga, licenciado, vamos a tener que talar 3.100 árboles y luego se van a contaminar con aguas negras los lagos y las reservas ecológicas y el agua con la que riegan todas las los plantíos, como se diga. Y el güey así como, ay, mira, mira, Villa Spinner gigante. ¿Cómo se está? Y la gente protestaba, dijeron muchas cosas desde antes, desde el 2014 que empezó la obra. Nadie les hacía caso hasta que se murieron 2 personas. Y lo peor es que estas 2 personas no se murieron de haberse caído en el socavón, se murieron de asfixia. Porque se tardaron 2 horas en rescatarlos. Porque el rescate vino desde el DF y no de Cuernavaca. Porque son brillantes, brillantes. Yo cada vez que veo una ambulancia pasar o bomberos digo, no mames, no van a llegar, ve el tráfico. Le tengo más pavor a cuánto tiempo se van a tardar en rescatarme a que me pase algo. Entonces pasa todo esto y Ruiz Esparza sale y dice, no, es que fueron las lluvias atípicas y la basura. Es como, no mames, güey. Es como si tiras a alguien de las escaleras y le echas la culpa a la gravedad. Ay, yo pensé que iba a flotar cuando me empujé. Yo pensé, es culpa de porque... Y es que todo lo construyen con materiales pinches para que lo tengan que volver a construir en un año y tengan que volver a gastar dinero y puedan robarse otra vez dinero y el pueblo vale madres. Ahora, lo que estoy diciendo no es nuevo. O sea, yo no estoy diciendo así como, ¡ay, el gobierno es corrupto y todos! ¡Qué no sabíamos! Obviamente, nada de lo que estoy diciendo es nuevo y eso es lo más triste. Pero ¿cuál es la solución? ¿Hacer un video de YouTube quejándonos? ¿Poner en Twitter hashtags y cosas de lo enojados que estamos? ¿Tomar hasta que se nos olvide? No, chances, así es una solución. No, la solución a todo esto es que no se nos olvide que pasó esto. Que no se nos olvide que el siguiente año hay elecciones. Y parece que cada año que pasa en este país nos dan un putazo en la cabeza y se nos olvida todo lo que pasó. El chiste es que en el momento que vayamos a votar y elegir quién nos va a gobernar, no se nos olvide todo lo que pasó. Porque eso es lo que pasa siempre. Como que vamos a votar, es como, ¿quién era el PRI? No me acostumbran manos, ¿no? No, la amnesia es el peor enemigo de este país y de todo el mundo. Tenemos que esperarnos a que haya gobernantes y candidatos lo suficientemente buenos para que puedan gobernar este país. Y si no hay, a la chingada no votamos por nadie y nos manifestamos hasta que haya un gobierno que se necesita. O por lo menos candidatos que merecemos. ¿Eso se puede hacer? No sé. Pero no se les olvide. que el siguiente año hay elecciones y todo lo que pasó este y todos los años que han pasado, todas las cosas que han pasado. Eso era todo lo que les quería decir. Estaba como muy enojada de todo lo que pasó y además el problema es que cada vez que pasan este tipo de cosas siempre te volteas como ¡ah, estoy súper enojada! ¿Y qué hago? Y yo sé que es muy abrumador pensar que tú no puedes salvar el mundo, entonces no vas a hacer nada. No, hay que hacerlo poco a poco, desde nuestra esquina, desde donde estamos. Y hay que exigir el derecho que tenemos a que nos gobierne alguien que valga la pena. Entonces, no se les olvide, tatúense todo lo que está pasando para el siguiente año. Ya me voy. Les traje, miren, ahora sí les traje té de jengibre porque todo el mundo está enfermo con esto de que las lluvias y la madre y el así. Y entonces el jengibre ayuda, ¿ok? No se les olvide suscribirse a mi canal. Adiós, gracias por venir, suscríbanse aquí.